historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos una vez más al sur del río Bravo con esta cortinita que ha tenido buenas repercusiones, ¿no? Sí, sí, fue muy bienvenida porque es muy linda. Ahí va, así arrancamos con todo este espacio que intenta burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar nuestra identidad latino-caribeña y desafiarte, convidarte, invitarte a sentipensarnos latinoamericanamente, este espacio desde el cual también, de alguna forma, intentamos no solo derribar las fronteras, sino también destruir el sistema patriarcal, todo lo que es la cultura de la violencia machista, y hoy va a ser uno de los grandes temas que va a atravesar este espacio, ¿no? Así es, ayer un día histórico para el movimiento de mujeres y para las mujeres de Argentina principalmente, pero también de toda América Latina. Fue, la verdad, una jornada muy, muy, muy importante y que marcó para mí, de alguna manera, la historia y las movilizaciones del movimiento de mujeres. Así como el Ni Una Menos también marcó un nuevo comienzo, creo que la marcha de ayer lo hizo a su manera. Fue impactante y además el tono de la lluvia, ¿no? De miles y miles de mujeres marchando a pesar del mal clima, de la lluvia constante durante toda la jornada. Fue muy emotivo, fue impactante, fue conmovedor. Y hoy va a venir Vicky a hacer su columna habitual, hoy un poco más extensa, para dedicarle buena parte del programa a lo que fue esta jornada de ayer, del Ni Una Menos aquí en la Argentina, el paro también, ¿no? El primer paro en la historia de mujeres en nuestro país, que, como decías, también se replicó en 10 países de la región, y eso también lo vamos a tocar más adelante con Vicky. Así es, una nueva metodología que, si bien tiene una trayectoria muy larga en el sindicalismo, todavía no había sido aplicada por el movimiento de mujeres ni por los feminismos, por lo menos acá en la región. Sí sabemos que había tenido otras expresiones en otras partes del mundo, pero fue la primera vez que se hizo acá y la verdad que dio resultados, sobre todo de visibilización, ¿no? Y en un contexto también de ajuste, en un contexto económico muy complejo, la verdad, mostrar esa iniciativa muy importante. Poniendo sobre el tapete también el rol activo de las mujeres en lo que es el sistema productivo, si se quiere, ¿no? Del país, que quizás no había estado en agenda, así que también un gran acierto lo que fue esa jornada histórica, como decía Bele de ayer. Ese va a ser uno de los temas, pero no va a ser el único. También vamos a saludar al resto del equipo, el comandante en jefe de la consola, ¿era? El comandante en jefe de los botoncitos, el señor Tupac Álvaro. ¿Cómo andan? ¿Bien usted? Bien. No agarró el micrófono, así que va a ser cortita la presentación. Sí, porque me va a agarrar sin un calambre. Ahí va. ¿Todo bien? Bueno, ¿bien usted? Bien, llegué un poco mojado porque fui a hacer unos trámites antes y llovía cuando salí de casa y después dejó de llover y empezó, ajá, a hacer más calor y bueno, pero bien, más allá de eso, muy bien. Bien, siempre el comentario climático alusivo. ¿Y el número de programa, Tupac? 59. 59. Qué viejos que estamos ya. ¿No? Estamos llegando a la edad jubilatoria. Para que viene ya nos podemos jubilar. Bueno, Tupac, hoy tenemos la numerología y también sugerencia cinéfila al cierre. Sí, tenemos todo. Hay que calcular, después voy a calcular para el próximo programa cuándo, va, igual no sé si hay fecha, pero se puede calcular cuándo termina, en qué número de programa termina este año el sur del río Bravo. E incluso calcular el año que viene qué fecha se cumplió el programa número 100. Que eso va a ser un gran evento. Sí, sí, usted es fanático ahí del tema números. Sí. Creo que hay que ir calculando todo desde ya. Bien, y traemos todos los metales que usted ha mencionado a lo largo de del año. Imprimimos una tabla periódica enorme y Álvaro, con los ojos cerrados, va diciendo por orden los diferentes elementos. Sí, eso y una torta. Agradecemos todos los plus que le aporta Tupac Álvaro, además de comandar ahí toda la parte técnica. Saludamos, ha llegado, señoras y señores, nuestro niño mimado hoy, más temprano que tarde. ¿Qué tal, acalorado Juan? También. Sí, acalorado por la bicicleteada, pero bien. La verdad que acabo de tener una experiencia nueva para mí, ¿no? Ustedes por ahí me guarden. ¿Da para contarla? Hace poco solamente mandaba mensajes y llamaba. Hace un tiempo que puedo empezar a escuchar música. Es la primera vez que escucho música en la calle, con el celular. Mirá. Con los auriculares, me vine en bicicleta y... Una experiencia novedosa. Sí. Lo que es la tecnología, ¿eh? Impresionante. Terrible. Mirá. O sea, tampoco pasaste por el Dixman o el Walkman. No. O sea, es la primera vez en tu vida que escuchás música en la... Mirá, no, una cosa, la verdad. Muy linda experiencia. Para quien no la haya probado, la recomiendo. No debe haber mucha gente, pero sí, la recomendamos. Para los oyentes de Marte, que por ahí no conocen este tipo de avisen, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter y le mandamos un paquete. Agustín, hoy tiene banda de la semana, ¿puede ser? Sí, sí, la venía escuchando en el celular. Estaba produciendo en el camino, ahí va. Un genio este productor. Bueno, además de Agus en la producción, tenemos a la estrella del equipo, nuestra alma mater y la que siempre nos ayuda a levantar el ánimo, nuestra latinoamericanóloga. Estrella, la querida Lupita. Lupita, ¿cómo le va? Bien, estoy tratando de imaginarme cómo es vivir un mundo sin música en las calles. ¡Qué horror! Lupita, ¿qué motive a la gente? ¿Por qué se tiene que quedar las próximas 2 horas a escucharnos? Porque hoy no solo le vamos a revelar el misterio del número 59, sino otros misterios que tienen que ver con los movimientos sociales y la opción por la vía electoral. Como parece que está transitando el zapatismo en México. Nos vamos a ir al corazón de la selva lacandona. Exactamente, vamos a ir allá a Chiapas a visitar un par de caracoles, a ver qué está pasando allí por México. Y vamos también a seguir transitando esto del orgullo latinoamericano y conocer nuestras experiencias como latinoamericanos. En su columna vamos a adelantar más detalles de esta propuesta del Día del Orgullo Latinoamericano. Eso mismo, Jera. Y después cerramos con la gigante Victoria Obregón hablando sobre el paro de mujeres y el Vivas Nos Queremos que nos atravesó a todos directamente. ¡Qué bien! Al sur del Río Bravo se transmite por Radionauta FM 106.3 desde la ciudad de La Plata, Argentina, radionauta.com.ar y también por las siguientes radios amigas, queridas, entrañables a lo largo y ancho de nuestra patria grande. Saludamos a Radio Contagio desde allí, desde Colombia. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán del Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina, la FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, Radio El Algarrobo en Andalgalá, provincia de Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires y acá en Punta del Indio, FM Punta del Indio. También saludamos a Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza, Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, Radio La Colectiva, un saludo especial para la compañera de Radio La Colectiva que está cumpliendo 10 añitos. Así que feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Así que un envío de abrazos y besos y salutaciones para Radio La Colectiva de la Ciudad de Buenos Aires y también para Radio Pueblo en De Anfunes, Córdoba. En Venezuela nos retransmite la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Pío Tamayo, Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, nos ajustamos los cinturones. Tupac Álvaro agarra el timonel. Y empezamos a viajar por los destinos, por los rincones de nuestra patria grande. Nuestro principal puerto hoy, nuestro principal destino está, como adelantaba Lupita, allí. Al norte de nuestra América, poquito al sur del Río Bravo. Habrá nuevo candidato independiente para la elección presidencial de 2018. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional quiere estar en las boletas. El quinto Congreso Nacional Indígena que organizó el EZLN arrojó un acuerdo que le va a dar un giro al EZLN a 22 años de su surgimiento. La guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional va a proponer la candidatura de una mujer indígena para las elecciones presidenciales del 2018. Resulta que el EZ va a elegir a una mujer indígena para lanzarla como candidata independiente a la presidencia de la República en el 2018. Tras su alzamiento en armas en 1994 y su posterior entrada a la lucha civil pacífica, el EZLN no había participado directamente en un proceso electoral. Sin embargo, aseguraron que su lucha no es por el poder ni por la búsqueda del mismo, sino un llamado a los pueblos originarios y a la sociedad civil para detener la destrucción y defender la vida de cada persona, familia, colectivo, comunidad o barrio, y construir la paz y la justicia desde abajo. Comenzamos a viajar a México para entender, bueno, lo que ha sido este anuncio sorprendente, ¿no? Que trastocó la política, por lo menos el campo popular mexicano, generó ahí, levantó polvareda, para decirlo de alguna manera, este anuncio de las comunidades indígenas de México, en particular el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también el Congreso Nacional Indígena, de empezar un proceso de consulta en sus pueblos, en sus comunidades, y elegir de esta manera, en este proceso, a una mujer que los va a representar como candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018. Sí, la verdad, una noticia muy novedosa, sobre todo por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que, como sabemos, tenía una política de estar muy resguardado, y sobre todo en el último tiempo, como hablamos en los programas anteriores. Eso, por un lado, es una noticia muy novedosa, también por la tradición política de ese espacio, pero también por la situación en la que vive México, que no solo es de mucha violencia y donde se nota que los candidatos no representan una opción para las mayorías, que un partido, que una opción política de izquierda tenga la posibilidad de representar una nueva voz, en este caso una nueva voz indígena, da cierto aire y cierta esperanza de poder generar un cambio allí en México. El anuncio del zapatismo fue hecho en el quinto Congreso del Congreso Nacional Indígena. Vamos a compartir con vos un extracto de lo que fue el comunicado, la declaración donde el EZLN explica esta iniciativa y el porqué de empezar a incursionar en la arena de la institucionalidad del proceso electoral en México. Convocados por la conmemoración del 20 aniversario del Congreso Nacional Indígena y de la viva resistencia de los pueblos, naciones y tribus originarios de este país, México, decimos con firmeza que nuestra lucha es abajo y a la izquierda, que somos anticapitalistas y que se ha llegado el tiempo de los pueblos, de hacer vibrar este país con el latir ancestral del corazón de nuestra madre tierra. Nos declaramos en asamblea permanente y consultaremos en cada una de nuestras geografías, territorios y rumbos el acuerdo de este quinto Congreso Nacional Indígena para nombrar un Consejo Indígena de Gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena delegada del Congreso Nacional Indígena como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral para la presidencia de este país. Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos, sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción. Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y todos, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista. Desde el CIDESI, Unitierra, Chiapas, octubre de 2016. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bien, ahí parte de la explicación de por qué el EZLN decide este anuncio, esta incorporación, esta incursión en la arena político-electoral. Muchas preguntas, muchas dudas, mucha expectativa también se ha generado en América Latina, y por eso viajamos hacia México para entender esta apuesta del zapatismo y el movimiento indígena mexicano. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Diego García, él es integrante de la organización UPRES, que es la Unidad Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Benito Juárez, una organización que es parte de la sexta declaración de la Selva Lacandona, organizaciones que vienen participando y compartiendo el camino de lucha con el zapatismo. Diego, ¿cómo estás? Te saludamos desde Argentina, del sur del Río Bravo. Hola, pues muy buen día, saludándolos a todos los compañeros desde estas tierras que resisten desde abajo y a la izquierda, y pues gracias por la comunicación. Bueno, Diego, queremos entender todo lo que tiene que ver con esta decisión del zapatismo. Hay muchas dudas. Vamos a arrancar para preguntándote, bueno, desde la irrupción del zapatismo hace 22 años, siempre se han mantenido muy reticentes, ¿no?, a esto de participar electoralmente, al menos de forma directa o protagónica. ¿Cómo podemos analizar esta decisión? ¿Es quizás un cambio de estrategia del zapatismo? ¿Es fruto de cierta maduración política en su transitar en estos 22 años? ¿Tiene que ver con abrir un espacio más de lucha, un frente más de todos los que lleva adelante el zapatismo? Bueno, ¿por dónde ves vos las principales razones de este anuncio sorpresivo que ha dado el ejército zapatista? Bueno, pues he de decirte que el 1 de enero del 94, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó diciendo un ya basta a más de 500 años de olvido, de opresión, de represión, de despojo. Y justamente este 14 de octubre de 2016, a 20 años del Congreso Nacional Indígena, y a más de casi tres décadas de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de haberse organizado 10 años antes en la lucha, en la resistencia, en los pueblos y las comunidades indígenas, también vuelve a decir un ya basta. ¿Qué significa justamente esta iniciativa del EZLN, el Congreso Nacional Indígena, de lanzar una candidata mujer indígena a las elecciones electorales de 2018? Pues justamente representa eso, un ya basta nuevamente, un pasar de la... de soportar la agresión, el despojo, la represión, simplemente representa una estrategia de entrar a la defensiva. Es un ya basta nuevamente a este proceso de capitalismo, de despojar, de reprimir, de despreciar y de olvidar a las comunidades indígenas. Y hoy han dicho ya basta nuevamente. Diego, en relación a este anuncio que es muy reciente, ¿no?, y que por lo menos acá en Argentina generó cierto revuelo, cierto impacto, ¿cómo se está viviendo allá en México y qué repercusiones tuvo, sobre todo en las organizaciones populares, pero en el espectro político en general? Bueno, la iniciativa, quienes conocemos a los compañeros zapatistas, quienes conocemos al CNI, sabemos que ellos, si algo los ha caracterizado, son justamente las iniciativas, el cambio de rumbo, pero además no es un cambio de rumbo no pensado, es un cambio de rumbo como parte de una estrategia que tiene que ver justamente con poner en el centro de la discusión la agenda política de las comunidades indígenas. Justamente la pregunta que me haces es importante, porque a 2 días, a 3 días, incluso a 4 días de haberse dado ya a conocer la iniciativa zapatista y el CNI, resulta que la parte más, lo que más sacudió aquí en México, o lo que más está sacudiendo y solamente apenas está anunciándose la iniciativa, es a la clase política. La clase político-electoral que se mueve cada 6 años, esa clase política que a pesar de estar en un proceso electoral no ha volteado a ver a las comunidades indígenas, es más, no existe dentro de la agenda política los pueblos y comunidades indígenas, pues con esta iniciativa volteó a verlo al siguiente día. Inmediatamente que sale la iniciativa, empezaron a circular en los medios, en las redes, de manera masiva, en los medios de comunicación, ya una posición de desprestigio, ¿no?, de acusación, de señalar que el Ejército Zapatista pues es oportunista, que se está colgando en una campaña político-electoral, que se está vendiendo, que están decepcionados, que etcétera, etcétera. Es decir, ya hay una denostación contra el EZLN, y lo peor es que ni siquiera se refieren al Congreso Nacional Indígena. Eso es lo peor. Cuando la iniciativa es una propuesta del CNI, bueno, pues esta clase política carga sus pilas directamente contra el zapatismo. Pero eso no nos espanta, ya nos pasó cuando el EZLN lanzó la iniciativa de la otra campaña y esto generó revuelo. Creo que la iniciativa o la propuesta que hace el EZLN en coordinación con el CNI es una propuesta justamente de salir a la ofensiva y que mediáticamente está dando pauta justamente para posicionar en la agenda nacional el tema de los pueblos y las comunidades indígenas. Más allá de eso y más allá de pervertir la iniciativa zapatista, los compañeros del Ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena nos han dicho justamente en los comunicados que ellos salen a la ofensiva primero porque tienen el derecho y los ampara la Constitución. Ese es un hecho, eso no es, es innegable, ¿no? Segunda, se ha negado el derecho a la mujer, se ha negado el derecho a la participación del género femenino y ellos salen con una mujer. Y tercera, se ha denigrado la participación de los pueblos y las comunidades indígenas y ellos salen con una mujer indígena justamente a competir con la clase política, al menos en el escenario político. Porque en el escenario electoral prácticamente no se van a tirar urnas, no se va a recibir el presupuesto del INE, no se va a, digamos, a registrar en las boletas, no. Simplemente la iniciativa es entrar a la ofensiva para levantar el movimiento indígena, para ir y visitar todas las resistencias, todas las luchas que hay en el país. Seguramente harán una agenda de recorrido donde visitarán los pueblos, las colonias, las comunidades, las resistencias, las luchas desde abajo y a la izquierda. Eso que no hacen los partidos políticos, eso que no hace la clase política, lo va a estar haciendo el zapatismo y el CNI de manera conjunta. Y ahí es justamente donde a ellos no les agrada, porque ellos jamás voltean a ver las luchas y las resistencias. En el comunicado se habla de menos de 26 lugares que resisten, pero eso es lo único que se menciona. Hay muchísimos más y eso es a lo que ellos no le apuestan. Eso representa para nosotros. Diego, esta apuesta es de impulsada por el zapatismo y también el Congreso Nacional Indígena. Contanos muy brevemente qué es el Congreso Nacional Indígena, que bueno, de aquí se conoce más al zapatismo, no tanto al Congreso. Y después, ¿qué posibilidades hay de que se sumen otras fuerzas a esta apuesta político-electoral? ¿O si es solamente una apuesta que va a ser el movimiento indígena? Digamos, ¿hay posibilidades de que se amplíe la propuesta, que se puedan incorporar otras organizaciones populares, otros sectores sociales también en lucha en México y que sea una iniciativa más amplia que solamente es el movimiento indígena? ¿Cómo se vislumbra que avance esta iniciativa? Sí, te comento, el Congreso Nacional Indígena justamente surge hace 20 años como una alternativa también de la cerrazón del gobierno federal ante el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Surge también como una iniciativa y una propuesta de organizarse y ejercer la autonomía que les fue negada en los procesos de diálogo que se generó con el gobierno federal. Entonces, ante una iniciativa de cerrazón, de represión, de traición, de engaño, el EZLN llama justamente a conformar el Congreso Nacional Indígena y justamente se ha sostenido durante 20 años. Es un aniversario bastante importante, bastante relevante, bastante determinante para los pueblos y las comunidades indígenas. Y esta propuesta justamente de que después de 20 años surgen con una iniciativa, pues no deja de innovar y de por sí demostrar cuáles son las iniciativas que impulsa el EZLN en coordinación con el CNI. Y más allá de esta propuesta que resulta siendo, y reitero, una ofensiva de decir nuevamente ya basta, justamente esta propuesta empieza a tener un eco bastante considerable, bastantes comunidades empiezan a retomarlo y estamos esperando, estamos conscientes que hay un proceso de consulta que están haciendo los pueblos y las comunidades indígenas y que ese proceso de consulta tiene como fecha límite el 15 de diciembre. Pero más allá de esa fecha, el día 30 y 31 y para amanecer el 1 de enero justamente, cuando se cumple el aniversario del EZLN, ese día seguramente tendremos pues ya una propuesta, una idea más acabada, un plan de acción, seguramente un calendario, una ruta hacia dónde vamos. Y ya para esas fechas, habiendo recorrido dos meses de las consultas que se hagan en los pueblos y las comunidades, muy seguramente estamos muy, muy claros de que esta es una propuesta que va a ser positiva, independientemente del resultado que resulte. de esta consulta, hay organizaciones sociales como la nuestra, que estamos resueltos a apoyar en la decisión que tomen nuestros hermanos del EZLN y nuestros hermanos del Congreso Nacional Indígena. Y sí, efectivamente es una iniciativa que va a sacudir al país, que eso es lo que buscaba el EZLN. Hay que sacudirlos, hay que mover, hay que decirle, dicen los compañeros, que aquí estamos, aquí seguimos y que además resistimos. Ese es el asunto. Diego, en relación a lo que salió a decir López Obrador de que la candidatura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional divide el voto de la oposición, ¿qué opinan sobre eso y qué creen que puede llegar a pasar en el escenario electoral? Bueno, la realidad es que López Obrador está empeñado en ser candidato único, un potencial de la supuesta izquierda que representa. Realmente López Obrador no representa una oposición, no es un candidato de izquierda, es un candidato de centro, y simplemente su gente, su equipo, sus senadores, sus diputados han aprobado las reformas estructurales, por ejemplo, han aprobado iniciativas de ley que tienen que ver con la criminalización de la protesta social, y sí, efectivamente, quien se subió a la tribuna ya a denostar, no solamente hacer un debate político con el CNI o con el EZLN, él se refiere al EZLN y hace a un lado en esta discusión al CNI, pero es la forma como se han conducido. Pero más que abrir un debate político, es lamentable que en el caso de López Obrador, o en el caso de su equipo, en el caso de la gente que lo rodea, en el caso de la gente que está en la clase política y apuesta justamente a que ganan la presidencia, pues lamentablemente con denostaciones no se hace el debate, con denostaciones no se construye una política, digamos, abierta a la sociedad, y eso, pues nosotros estamos muy claros que es una forma también ya de señalar, de criminalizar una lucha y denostar al Congreso Nacional Indígena. Pero fuera de todo eso, más allá de que ellos argumenten de que se va a dividir el voto, realmente el voto está dividido, realmente el voto tiene que ver con una cuestión muy clientelar y la gente ya está cansada de ese tipo de decisiones. Así es que nosotros, quienes acompañamos al zapatismo, al Congreso Nacional Indígena, la verdad, no nos preocupa, vamos a seguir, sabemos que esta iniciativa surge para construir, para fortalecer, para evidenciar la lucha y la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas, y eso va a ser favorable y va a ser positivo para todos. Diego, una cortita para cerrar. En América Latina ha venido creciendo con fuerza en estos últimos años el debate en las organizaciones populares en torno a la incursión en el terreno electoral. Intuyo que esto también habrá influido en el zapatismo. Uno de los debates que ha atravesado aquí, sobre todo en Argentina, tiene que ver con cuánta fuerza, cuánta energía se le destina a esta apuesta electoral. En ese sentido, ¿cómo crees que va a ser la iniciativa de LZ en cuanto a seguir sosteniendo todo lo que ha acumulado en estos años de construcción de autonomía, de autogobierno? ¿Cuánto se puede llegar a perder o a delegar en relación a eso? Y si va a ser un frente más de lucha, de incursión, o si va a ser la prioridad principal para el zapatismo de acá en adelante. Bueno, te comento, los compañeros en la plenaria del Congreso Nacional Indígena manifestaron justamente que ellos están apostando estos 20 años de resistencia del CNI, están apostando estos 30 años de lucha y de resistencia del nacimiento y sufrimiento del EZLN, y en este proceso justamente decían: no tenemos nada que perder. De por sí no nos voltean a ver, de por sí no somos más que cifras dentro de las agendas político-electorales, y en este caso particular, la verdad, no tienen mucho que perder. Y en ese sentido, sí le apuestan a mucho que ganar. La diferencia que hay, o el trasfondo que tiene la iniciativa zapatista respecto a lo que tiene que haber de la participación político-electoral en América Latina, es que los compañeros no están entrando justamente en el juego político-electoral. Ellos lo que están planteando justamente es hacer un registro del candidato, porque por derecho constitucional se tiene, pero prácticamente lo que están planteando los compañeros zapatistas es mover y sacudir al país. No vamos a ir a cuidar urnas, no vamos a ir a contar los votos, no vamos a ir a presentar o registrar presidentes de casilla, escrutadores. Eso no lo vamos a hacer porque ese es el juego político electoral y el zapatismo ha dicho: a eso no le entramos. entramos a una candidatura independiente, con recursos propios, con movilidad propia, con estrategia, con calendarios propios, pero siempre desde abajo y a la izquierda, pero sobre todo para fortalecer la lucha de los pueblos y las comunidades indígenas. Eso es lo que hace la diferencia con los movimientos indígenas en América Latina, que sí entran en el marco oficial, digamos, de lo que tiene que ver con los procesos electorales. El zapatismo no. Diego, muchísimas gracias por este panorama. Vamos a seguir desde acá, desde Argentina, viendo cómo avanza y también qué debates y qué propuestas se tienen allí en México. Muchas gracias por la comunicación. Un saludo desde el sur del Río Bravo. Pues muchísimas gracias. Estaremos por ahí al tanto de lo que pasa para poderles comentar lo que en este país está sucediendo con los pueblos y las comunidades indígenas, y en particular con un ejemplo más de lucha y resistencia que nos ha puesto en la mesa el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Gracias. Un fuerte abrazo. Pasaba Diego García, integrante de la UPRES, que es la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, una de las organizaciones que viene caminando hace rato junto al zapatismo. Deja mucha tela para cortar, ya no nos da el tiempo hoy para meternos en el análisis más de fondo, más, digamos, qué nos ha dejado, pero en todo caso la seguiremos más adelante en los próximos programas, porque esto no hay que negarlo, ha sacudido a México y también al campo popular en América Latina esta iniciativa del zapatismo que, después de 22 años de haber irrumpido en la escena política, bueno, plantea ahora esta incursión en el terreno electoral, obviamente con su impronta, ¿no? Así es. Hay que seguir viendo cómo avanza. Pero interesante, ¿o no? Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Por lo menos ahí ha despertado polvareda y ha generado expectativas, sobre todo en un país que no tiene, no ha podido consolidar una alternativa por izquierda en el panorama electoral. Así que una buena en ese sentido. Crecen las expectativas de que se pueda hacer algo en ese terreno también, en el castigado pueblo mexicano. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Ya regresa al sur del Río Bravo. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental local de Gimnasia y Esgrima La Plata, Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. No hemos dicho todavía las vías de comunicación, así que ya es hora. Así es, se pueden comunicar con Al Sur del Río Bravo vía Twitter, estamos como @surdelriobravo, también en Facebook Al Sur del Río Bravo, y quienes quieran mandarnos un mensaje o un audio lo pueden hacer al WhatsApp 221-670-5190, es el WhatsApp de Radio Nauta. Los invitamos y las invitamos a comunicarse con nosotros. Sí, nos pueden decir qué les parece esta iniciativa del zapatismo también, qué les provocó, qué impresiones le dejó la jornada de ayer de Ni Una Menos en América Latina, o lo que tengas ganas también por esas vías de comunicación. Llegó el momento en el cual las nubes se empiezan a despejar, empieza a salir el sol en América Latina. ¿Por qué? Llegó Lupita, ¿quién si no? Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ¡ya llega! ¡Hay equipo! ¡Pachamama! Pogo latinoamericano, me gusta. Pogo latinoamericano, ochentoso. Sí, Lupita abrió la baulera del recuerdo del punk argentino. Ahí va, Los Violadores. Así mismo. Aunque discutíamos aquí con Vele que el nombre está un poquito fuertecito, ¿ah? No, violentito, digamos. Un poco violento para el día posterior al Ni Una Menos. Pero es Violadores de la Ley. Por eso, violadores de la ley era la canción. Sí, ellos violaban la ley. Pero son más conocidos como Los Violadores. Sí, no, el grupo se llama Los Violadores, pero bueno, en todo caso, sabemos, saludamos. Que no se refieren a eso. No, hay distintos tipos de violaciones y a quienes han violado la ley en aquella época, no está mal. Los Violadores, tema latinoamericanólogo, Lupita encontró por ahí. Sí, este porque caso. estuve ahondando en el recuerdo, porque así como Agus descubrió que puede escuchar música en la calle, a mí me gusta escuchar música en todos lados, y encontré esta joyita y dije, somos latinoamericanos, y pues me la traje. Muy bien, Lupita, hablando de Ni Una Menos y de la violencia contra las mujeres, ayer la vi revoloteando, cantando, bailando bajo la lluvia aquí en la marcha en La Plata, ¿puede ser? Sí, así es, obviamente, bien vestida de negro como era la consigna, marchando de aquí para allá, recorriendo las cuadras y cuadras y cuadras de marcha y exigiendo que vivas y libres nos queremos. Y ahí acompañada de mis hermanas, de mis compañeras, de amigos también, de compañeros. Así que, a pesar de la bronca y el dolor, muy contenta de que nos estemos despertando. Qué bien, Lupita, que empieces a palpitar la movilización en Argentina y en el resto de América Latina. Ay, sí, ya me sé todo el recorrido, mira, aquí en La Plata. De Plaza Moreno a Plaza Italia, de Plaza Italia a Plaza San Martín, ya me lo conozco todo. ¿Quién te dice que el año que viene tenemos una nueva marcha anual? El 13 de octubre se empieza a marchar por el Día del Orgullo Latinoamericano, propuesta de Lupita de la semana pasada. Ay, sí, Jera, ojalá Dios te oiga, mejor dicho, los latinoamericanos te oigan, Jera. Porque esta campaña que inicié la semana pasada, bueno, pues que iniciamos, está dando mucho que hablar. Tenemos ya miles de seguidores en Twitter y el hashtag o numeral, como me gusta decirlo a mí, Orgullo Latinoamericano, ya es trending topic y no saben la cantidad de fotos con los cartelitos diciendo que el 13 de octubre sea considerado Día del Orgullo Latinoamericano que nos están llegando. Nos contó Agus aquí que estuvo viajando y que encontró un montón de marchas espontáneas el mismísimo 13 de todos los que nos estaban escuchando en streaming, se en vivo. Autoconvocaron. Autoconvocados en las ciudades principales de América Latina y en otros puntos. Son los efectos que genera Lupita cuando sí. tira alguna iniciativa. Ahí va. Ya la gente sale a la calle enseguida. Y también popular. Porque nosotros estamos con ganas de sentirnos orgullosos de nosotros mismos también. Y creo que estamos todos un poco más reflexivos quizás, o por lo menos es lo que me pasa a mí en este punto de mi vida. Y ahora, bueno, con todo esto de esta fama que se me vino ahora ahorita mismo, estoy así como pensativa, reflexiva, y se me vino una pregunta a la mente y quiero compartirla con ustedes porque yo creo que es muy importante para pensar este asunto del orgullo latinoamericano. Porque como dijo aquella gran filósofa Simona, la vendedora de arepas de Caracas, latinoamericano no se nace, se hace. Y en este momento quisiera preguntarles a ustedes, a Agustín, a Álvaro y a todos los que nos estén escuchando, que se pueden comunicar por las redes que dijo recién Bele, ¿en qué momento sintieron ustedes, se sintieron latinoamericanos? ¿En qué momento comenzaron a sentipensarse latinoamericanos y a tener conciencia latinoamericana? ¿Qué? Empezamos una ronda de... No sé, a ver, Tupac Álvaro ya agarró el micrófono. ¿Cuándo Tupac Álvaro dejó de sentirse el argentinito Álvaro y se sentipensó Tupac Álvaro latinoamericano? Bueno, en mi caso... a diferencia de lo que le pasa a mucha gente, a muchos amigos que fue haciendo un viaje, ¿no? Muchas veces al norte o en ese tipo de procesos. No, en mi caso no. No, fue mirando una película. Qué raro. ¿Qué, no? ¿Qué? No me lo esperaba. Sí, no. Es que soy muy original, usted. Soy una persona muy, sí, sorprendo. Sí. ¿Cuál? Una película... una película latinoamericana, ¿no? Ah. Justamente, sí. Mexicana, cuyo nombre no voy a decir porque no, la voy a comentar hacia el final del programa, no, como recomendación, porque que quede en suspenso para el quede en suspenso para el final. Pero fue en ese proceso, digamos, así de no solamente esa, sino también otras que han servido, digamos, para abrirme la cabeza de alguna manera, y música también. Ajá. Que me empecé a sentir latinoamericano. Bien, a través del séptimo arte y también de la música. Exactamente. Me encantó. Bien. Me encantó. Qué genial ese ejemplo de vida, ese episodio. Sí, a no ver, si Agus, ejemplo, acércate ejemplo al micrófono. Vida. Está un poco tímido Agus hoy, sí. No sé qué le pasa. Agus empezó a sentir latinoamericano escuchando música en bici, ¿no? Tal cual. No en bicicleta, pero sí escuchando música. Y es más, escuchando música, por ahí no tan de acá. Una de las bandas que hablaba mucho sobre la unidad latinoamericana, por ejemplo, era Escape, que es una banda de España. Me robó España. mi hecho histórico. Bueno, pero vas a contar tu versión y eso también va a estar muy bueno. Está bueno para considerar, está bueno que se repite igual, poner sobre la mesa que se repite, que son esas bandas las que llegan a la gente, que hace que la gente empiece a sentipensarse latinoamericanamente. Y después, obviamente, no puedo negar el rol que tuvo mi madre y mi padre, ambos sentipensantes latinoamericanos. No sé bien por qué influencia, debería preguntarles, lo puedo hacer como tarea para la próxima... Para el próximo programa. Ay, me encantó. Ahí. Es como un registro de antepasado, como de todo un clan familiar y cómo influyó el sentido de pensarse latinoamericanamente. Me encantó. Bien, le puso la onda musical, ahí Escape y su impronta también muy cercana a esta región. Y también mencionó a sus progenitores, así que va un saludo para su padre y su madre. ¿Vele? No, yo iba a decir algo similar a lo que dijo Agus, que por lo menos el recuerdo que tengo es que escuchar Escape me generó eso, cierta conciencia de... Porque no era solo una mirada sobre América Latina, sino justamente como de la unidad de América Latina. Y después creo que la historia en la escuela también, como que me hizo generar una mirada sobre distintos procesos de América Latina, su conexión, etcétera. Está bien. Es lo que recuerdo. Bueno, prepárate una Escape, tú, para que paso, para cerrar. Ah, bueno, yo corto el tema de los viajes. Creo que el mochileado para ir por América Latina me inculcó ahí la cuestión. Obviamente encontrarme con tantos hermanos y hermanas latinoaméricas, ver todo lo que tenemos en común. Y me acuerdo una secuencia particular, un día en una cocina de una posada, con mucha gente de distintos países de la región. Empezamos ahí a cocinar colectivamente y cocinamos los famosos porotos negros, que se conocen aquí. Y el brasileño decía, eso es feijão. Y el venezolano decía, son caraotas. Y la mexicana decía, son frijoles, güey. Y yo le dije, no, son porotos. Pero todos nos dimos cuenta ahí que éramos parte de una misma esencia, con quizás distintas particularidades, distintas tonalidades, pero partes de un mismo pueblo latinoamericano. Hermosa esa historia, me encanta. Como todos unidos por los porotos ahí, por los frijoles. Me encantó. Sí, después fuimos todos juntos al baño. Así que también como buenos latinoamericanos, todos iguales. En las buenas y en las cagadas, todos juntos los latinoamericanos. Tal cual. Bueno, ¿cuenta de qué venía esta pregunta, Lupita? No, es que estuve... eso, pensando un poco. Y yo también quería contarles mi experiencia. A raíz de esto de... bueno, si vamos a hacer un día del orgullo latinoamericano, también hay que saber nuestra propia historia de la cómo aceptamos y creamos y reformamos nuestra identidad latinoamericana. Y yo quería contarles mi experiencia porque, bueno, yo siempre tuve muy presente que era latinoamericana, ¿no? Siempre estuve rodeada por latinoamericanos y por latinoamericanas y viviendo en países latinoamericanos, comiendo comida latinoamericana, bailando música latinoamericana. Pero hubo un momento especial en mi vida que me marcó. Que me hizo clic. Cuando yo era una niña apenas, era fanática de una banda mítica, increíble. Ya saben seguramente de quién estoy hablando. ¿Escape o no? No, me parece que no. Menudo. ¡Menudo! Sí, Gera, tenía todos sus discos, sus pósters. Y hasta daba mis primeros pasos en la costura tratando de copiar sus vestuarios. Menudo, que todos y todas las conocemos seguramente. No, yo ya le confesé a Lupita que no lo conozco. No conocía, bueno. Es muy joven. Bel es muy joven. Joven. Pero bueno, quizás los que tenemos algunos años más sí. Pero pocos saben de qué país es. Lupita nos va a decir de qué país son los Menudo. Eran cinco muchachos puertorriqueños que hacían una música pop increíble que te llegaba al corazón. Pero bueno, al principio, bueno, era un fanatismo como todos los demás. Soñaba con conocerlos, aprender, o sea, me aprendía sus canciones de memoria y tal. Pero hubo un momento que me marcó. Y fue cuando dieron su concierto en el Madison Square Garden, en Nueva York, que Miguel, uno de los Menudos, valientemente tomó el micrófono y frente a la multitud, en Estados Unidos, dijo lo siguiente... Escuchen, por favor. Como puertorriqueños y latinoamericanos, nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Porque ustedes han podido mantener nuestras costumbres y nuestro idioma. Aunque han tenido que usar varias lenguas para poder conversar. Pero yo creo que ser latinoamericano es algo muy bonito. Y cuando dijo, ser latinoamericano es algo bonito, ¡ay, Dios mío! Lupita, estamos hablando del año... 83. Yo 1983. Yo estaba mirando la tele a color apenas comprada en mi casa. Y algo en mí se activó. Una conciencia nunca antes reconocida. Porque sí, yo había crecido escuchando los discursos de Fidel y la trova cubana, había leído los escritos de Bolívar, las cartas de San Martín, bla, bla, bla. Víctor Jara. Todo. Había vivido y convivido en este maravilloso mundo que es América Latina, pero algo en la voz, y en la humildad de Miguel de Menudo hizo que yo entendiera cuál era mi lugar y mi misión en el mundo. Impresionante, Lupita, la verdad no me lo esperaba. Pensé que iba a decir algo más como, no sé, el discurso de Chávez. Sí, no, el, no sé, el de Bolívar. Claro. Ahí en... Pero no, mucho más simple, más sencillo. Bien, y no solo ahí usted adquiere conciencia latinoamericana, sino que decide meterse también en estudios, ¿no? Al respecto. Ese día me levanté, fui corriendo a la cocina donde mis padres estaban tomando mate con café y les dije: mamá, papá, quiero ser latinoamericanóloga. Ni siquiera sabía si existía esa carrera, pero yo ya la quería estudiar. La creaste vos, Lupita. Las cosas como son. Y de ahí a convertirse en la primera latinoamericanóloga. Impresionante, Lupita, la verdad que... Y un hallazgo también, ¿no? Esto del amigo de Menudo, que no era Ricky Martin. No. Ricky Martin, usted sabía, Bele, que era uno de esos Menudos. Me contó Lupita antes de entrar al programa, yo desconocía completamente que Ricky Martin había tenido una banda. Lo conozco más de solista, lo conozco más en su etapa desde pelo María. Largo. Claro. Los 90. Eran niños, ¿no? Los Menudos eran adolescentes. Mi nombre, la verdad, es un poco desagradable. Me suena a Menudos de Pollo y me suena muy feo. Bueno, Lupita, así que ni Bolívar, ni Fidel, ni Víctor Jara, ni Ali Primera le inculcó el sentimiento latinoamericano, sino... Todo eso se condensó y se disparó con esa voz de Miguel diciendo que ser latinoamericano es algo bonito. Y eso quería dejarles a todos como un mensaje. Ser latinoamericano es algo bonito, es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas y orgulloses. Así que... ya saben, seguimos en campaña para que el 13 de octubre sea considerado el Día del Orgullo Latinoamericano. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Sigue creciendo increíblemente la cantidad de adeptos a que el 13 de octubre se declare el Día del Orgullo Latinoamericano, ¿eh? Sí, ya empezaron a apoyar la iniciativa de distintas figuras del mundo de la cultura, del mundo de la política, artistas, como siempre Lupita tiene ahí su séquito de artistas fans que ya dijeron que sí, sacaron fotos, todo. Impresionante. Bueno, después de este momento lupitesco, continuamos recorriendo los destinos, los rincones, las noticias de nuestra matria y patria grande. Noticias al sur del río Bravo. Nos vamos para Haití. Seguimos con noticias desde Haití. Un combo de noticias desde Haití. Arrancamos por... por la MINUSTA, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó finalmente por 6 meses el mandato de la misión de estabilización en Haití, conocida como MINUSTA, atendiendo las recomendaciones del secretario general por ahora de la ONU, Ban Ki-moon. Le queda poquito. Sí, le queda, tiene los minutos contados como secretario general. Pero bueno, en su último tramo como secretario de la ONU, Ban Ki-moon recomendó y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó que se queden 6 meses más esas tropas de ocupación de la ONU que están en Haití desde el año 2004 y están conformadas en la actualidad por 2.370 militares y 2.601 policías de varios países de la región. Ese un, sí. La verdad, podría volverse su casa. Tenemos cifras exactas. Acá no andamos con... así, con generalidades. Bueno, unas tropas que no solamente vienen haciendo que hacen ahí de ayuda humanitaria, sino que provocaron estragos, ¿no? En Haití. Sí, están acusadas por infinidades de violaciones a los derechos humanos, como abusos sexuales a niñas y adolescentes, además de llevar epidemias como el cólera, que causó 9.000 muertos en Haití y afectó a más de 800.000 personas. Este tipo de enfermedades no estaban presentes antes, así que no solo por la violencia que significa una ocupación militar durante tanto tiempo, sino también por otras consecuencias que tiene. Daños colaterales, ¿no? Que seguramente le llaman a estas consecuencias que tienen que ver con la presencia de las tropas de ocupación de la ONU protagonizada por los soldados de varios países de nuestra región. Argentina manifestó que el Congreso autorizó que se queden sus tropas. Chile creo que las va a retirar. Brasil también las continúa. Pero bueno, en todo caso, la ONU decide quedarse ocupando Haití otros 6 meses. Nos metemos en lo que tiene que ver con el turbulento y complejo, ¿no?, proceso electoral de Haití también. Sí, el Consejo Electoral de Haití anunció que las elecciones generales finalmente se realizarán el 20 de noviembre, luego de ser aplazadas el pasado 9 de octubre a causa de los daños ocasionados por lo que fue el huracán Matthews. 25 candidatos competirán por la presidencia. Si ninguno supera el 50% de los votos, lo cual es muy probable, porque son 27 candidatos, se realizará una segunda vuelta el 29 de enero del 2017. Recordamos que estos comicios se habían realizado el pasado 25 de octubre del año 2015, pero luego de las denuncias del fraude masivo que se registró, se aplazaron, se cancelaron y entonces se vuelve a convocar a las elecciones presidenciales para el 20 de noviembre. Desde el pasado 15 de febrero, Haití está dirigido por el presidente interino Joselier Privet, después de concluir una semana antes el periodo de gobierno Michel Martelly, sin que se hubiese elegido un sucesor debido a la crisis política que viene postergando las elecciones allí en Haití. Entonces, el 20 de noviembre, nueva fecha para las postergadísimas, una vez más, elecciones presidenciales en Haití. Una última información relacionada a Haití tiene que ver con las consecuencias que ha dejado el huracán Matthew. Sí, la ONU también lamentó este martes la pobre respuesta internacional a la solicitud de fondos de emergencia para apoyar a Haití tras el paso del huracán Matthews. Dijo que por el momento solo ha recibido 15 de los 120 millones de dólares que se consideran necesarios. Ah, tranqui, ¿no? La ayuda internacional... Sí, estaría ahí escaseando. 15 solamente de los 120 millones que pidió la ONU. Bueno, según los datos oficiales del gobierno haitiano, el huracán Matthew dejó 546 muertos y dejó al país sumergido en una gran crisis humanitaria. Cerca de 1,4 millones de personas afectadas y más de 175 mil personas desplazadas. Sí, igualmente el gobierno haitiano desmintió las cifras difundidas por la agencia internacional y diversas ONG que elevan las víctimas fatales a más de 1,000. El ministro del Interior, François Annick Joseph, viene mejor con el francés, ¿eh? ¿Viste? Ahí. Denunció que aumentar las cifras de la catástrofe permite a organismos internacionales financiarse con el negocio humanitario, como sucedió tras el devastador terremoto del 2010. Por último, el gobierno de Venezuela fue uno de los pocos que ahí estuvo ayudando a Haití, envió 700 toneladas de ayuda humanitaria y también han viajado a la isla antillana médicos comunitarios venezolanos y han enviado materiales para rehabilitar las viviendas afectadas allí en Haití, un gesto humanitario del gobierno venezolano. Sí, el presidente Nicolás Maduro pidió ayuda a la comunidad internacional y propuso una reunión urgente de solidaridad con el pueblo haitiano. Escuchamos a Nicolás Maduro hablando sobre Haití. ¿No sería mejor cambiar misiles por vivienda? ¿No sería mejor calcular el costo de cuántas bombas que se echan contra los pueblos del mundo para poder invertir toda esa cantidad de millones de dólares en estos programas nobles que la humanidad construye y que debemos nosotros hacer realidad? Desde Venezuela y desde el Movimiento de Países No Alineados levantamos una bandera por la justicia, por la igualdad y por la paz. Y saben ustedes que a los desastres de la desigualdad, de las invasiones, de las dictaduras que vivió Haití, le ha tocado soportar el terremoto del 2010 y ahora con el huracán Matthew han quedado más de 750 mil familias sin techo, sin vivienda, sin donde dormir. Hacemos un llamado urgente por Haití. Y desde la presidencia de Países No Alineados le vamos a proponer una iniciativa urgente de solidaridad concreta con el pueblo de Haití. Y podamos sumar esfuerzos físicos, materiales, financieros para ir junto a Haití, para ir con Haití, para ir por Haití. Nicolás Maduro, uno de los pocos mandatarios que en esta semana se refirió a Haití, que, como decíamos, una vez más sufrió las consecuencias de una tragedia humanitaria que en Haití se multiplica por las condiciones en las que se vive allí, y hace un llamado por Haití, cambiar misiles por viviendas, ¿no? Clarito, la propuesta de Nicolás Maduro. La semana que viene estaremos teniendo invitados e invitadas haitianos aquí en el piso para entender un poquito mejor todo el trasfondo y la realidad que vive quizás el país más castigado, ¿no? El pueblo más castigado de América Latina. No, no, golpe no. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, não, golpe não. Nossa. Volvió la cortinita del golpe, porque ha caído en desgracia el principal artífice, el principal arquitecto del impeachment y la destitución y el golpe contra Dilma. Sí, así es. Detuvieron por corrupción a Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil y uno de los principales artífices del golpe que destituyó a Dilma Rousseff. Fue detenido la tarde de ayer, del miércoles, y el pedido de prisión preventiva fue aprobado por el juez federal Sergio Moro, responsable por la operación Lavallato, que investiga el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Sí, el dirigente del PMDB, Cunha, había perdido en septiembre su fuero parlamentario, o sea, el derecho de ser juzgado en el Tribunal Supremo de Justicia, después de ser condenado a perder su mandato por el plenario de la Cámara, o sea, había sido destituido de la Cámara de Diputados de Brasil. Cunha, decíamos, integrante del PMDB, el partido de Michel Temer, está acusado de corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Está, como decimos acá en Argentina, hasta las manos. Hasta las manos, Eduardo Cunha. Y esto analizaba el periodista y analista brasileño Beto Almeida. Dijo lo siguiente. Esa prisión de Eduardo Cunha, que fue el gran protagonista, operador del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, debe ser vista como un factor muy importante en la crisis que sigue existiendo dentro de Brasil. Primero porque Eduardo Cunha operó la separación de la alianza que había entre PT y PMDB. Después fue el autor del proceso organizando su aprobación en la Cámara, que lanzó la obligación de que Dilma Rousseff fuera después apartada de su cargo por el Senado. Pero en ese momento Eduardo Cunha tenía mucha parcería con Michel Temer, pero esta articulación se fue poco a poco separando, de tal manera que la poderosa Rede Globo también pasó a pedir la casación de Eduardo Cunha y también insinuando su prisión, porque son muy evidentes sus prácticas ilícitas, sus prácticas de desvío de recursos. El problema no está en demostrar las ilegalidades, fueron fartamente demostradas incluso por el Ministerio Público de la Suiza. El problema estaba en que él tenía una parcería con Michel Temer. Bien, gracias a nuestro productor Agustín, tenemos ahí el análisis de Beto Almeida, escritor y periodista y analista brasileño. Bueno, es lo que dejó, ¿no?, esta nueva noticia desde Brasil. Después de todo lo que se acusó al PT y a Dilma y a Lula, bueno, el primero que cae, el primer pez gordo por la corrupción en Petrobras es el que armó todo el juicio y el golpe en Brasil. Así es. Para cerrar este bloque vamos a escuchar una canción de Imperio Diablo, Los 100 años de Macondo. Imperio Diablo es una banda que combina el hip hop, la música electrónica y los guainos, los tincus y las morenadas. Sí. Es la canción de la cortina de apertura. Es la banda, claro, es la banda que nos... La banda, no la canción. Como es la banda que elegimos también para comenzar el programa, así que a quienes les gustó la cortinita de fondo, ahora les compartimos una canción completa de esta interesante banda que fusiona estas cosas tan distintas a priori, pero que quedan muy bien todas juntas. Los 100 años de Macondo. Yeah. Ya regresa al sur del Río Bravo. Hoy en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de al sur del Río Bravo. Todavía nos queda. Se me fue. Ahí va. Todavía nos queda la banda de la semana en un ratito con Agus. Así es. Nos quedan noticias, nos queda Mariposas de Nuestra América. Nos queda la recomendación cinéfila y la numerología. Así que. Momento estelar de Tupac Amaru, Loro de Cierre. Sí, tenemos mucho todavía y los invitamos y las invitamos a que interactúen con nosotros, ya que sabemos que de distintos lugares nos escuchan. Lo pueden hacer en Twitter, estamos como @surdelriobravo, también estamos en Facebook al Sur del Río Bravo y en WhatsApp al 221-670-5190. Nos queda más cultura, nos quedan más raíces, pero es momento de compartir con vos algunas de las informaciones de lo que está pasando por estas horas en nuestra patria y matria grande. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para Centroamérica, nos vamos para Honduras para hablar de otra noticia trágica, otra arremetida contra el pueblo organizado allí. En Honduras estamos hablando del asesinato de otros dos dirigentes campesinos del Bajo Aguán. Sí, el presidente y otro dirigente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, la sigla MUCA, de Honduras, fueron asesinados a los tiros en la noche del martes, según informó la organización José Ángel Flores, de 35 años, y Dilmer Dionisio George, de 36, salían de una reunión cuando llegaron cuatro sicarios encapuchados y les dispararon con armas de grueso calibre. El hecho sucedió en la comunidad de La Confianza del departamento de Colón. Flores ya había recibido amenazas en varias ocasiones. El presidente del MUCA tenía medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿qué pasó con estas medidas? Bueno, nunca fueron cumplidas por el gobierno hondureño. El principal líder de El MUCA, asesinado este martes, también venía siendo perseguido y criminalizado por las fuerzas del Estado. Por ejemplo, en la madrugada del 16 de marzo, militares y policías hondureños irrumpieron ilegalmente en su vivienda sin presentar orden judicial y se lo habían llevado detenido. Vamos a escuchar a Johnny Rivas, dirigente del MUCA, del Movimiento Campesino Hondureño, sobre este nuevo asesinato a dos líderes campesinos. Y estamos aquí indignados, denunciando la vinculación del Estado con grupos paramilitares. Esto no solo lo dice Johnny Rivas, lo conoce el mundo. Ya por voz de miembros de escuadrones de la muerte que han sido descubiertos aquí en el Valle del Aguán, donde han entregado listados con fotos de quienes van a ser asesinados. Y uno de esos fotos era el compañero José Ángel Flores, que hoy estamos velándolo aquí. Estamos indignados realmente. Y estamos pidiendo a la comunidad internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al alto comisionado de Naciones Unidas que ponga sus ojos en el asentamiento La Confianza, en los asentamientos del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, y que exijan al Estado que garantice la vida de Johnny Rivas, de Vitalino Álvarez, de Jaime Cabrera, de Raúl Ramírez, de Marvin Alvarado, de igual manera mi familia, amenazada por este grupo que asesina despiadadamente a nuestros compañeros que luchan de forma digna y justa por el derecho de las mayorías. La indignación de Johnny Rivas, dirigente del MUCA, expresidente de esta organización campesina allí del Bajo Aguán, en Honduras, con lo que fue otros dos asesinatos, en este caso uno muy visible porque José Flores era el presidente actual del MUCA. Sí, días atrás la organización que presidía Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había exigido que cesara la persecución y los asesinatos en el Aguán. Más de 150 campesinos han sido asesinados en esa zona de Honduras desde el golpe de Estado de junio del 2009 a manos de sicarios de terratenientes por defender sus tierras del avance del monocultivo de la palma africana. Nos sumamos también desde el sur del Río Bravo a la indignación del pueblo hondureño ante esta nueva arremetida y ante la continua ola de persecución, criminalización y también asesinato de luchadores populares hondureños. Chi chi chi, le le le, viva Chile. Invitamos a los oyentes y las oyentas de Chile que propongan una nueva cortina para la noticia sobre Chile. Me encanta. Porque esta, tanto por favor, a mí. No, o pueden votar a esta también. Esta puede estar incluida, pero sobre todo invitamos a que propongan nuevas canciones que puedan servir de cortina para esta sección, porque la verdad es muy fea. Y la compañera de Chile que vino al sur del Río Bravo hace dos programas coincidió conmigo que... Usted la persuadió. No. Coincidió conmigo que era una mala canción. Bueno, póngala de vuelta, por favor, Tupac. En fin, nos vamos para Chile porque... Lo voy a tomar personal. Ya. Bueno, ¿qué pasó en Chile, po? Se realizó la tercera marcha nacional contra el sistema privado de pensiones. A pesar de las lluvias y las bajas temperaturas, miles de chilenas y chilenos salieron el domingo pasado a marchar a lo largo de todo el país. Bueno, a lo alto sería, ¿no? De todo el país. A lo largo. A lo largo. En rechazo al sistema jubilatorio heredado de la dictadura pinochetista. La manifestación demandó una vez más el fin del sistema previsional controlado por la administradora de fondo de pensiones, empresas privadas denunciadas por las bajísimas pensiones que pagan en contraste con las suculentas ganancias que obtienen. La protesta se replicó en un medio centenar de ciudades chilenas y fue la tercera jornada nacional convocada por la coordinadora No Más AFP. La primera fue el 24 de julio, la segunda el 21 de agosto, ambas multitudinarias. La jornada estuvo marcada por el anuncio de la segunda fase de la campaña contra el sistema de pensiones, que consiste en una fuga masiva de las dos AFP más grandes de Chile, que se llaman Provida y Cuprum. Bernardo Leiva, uno de los voceros de Nomás AFP en la región del Biobío, dijo: estas dos AFPs estafaron a todos los chilenos con la evasión tributaria en más de 420 millones de dólares y las vamos a quebrar. Por su parte, Esteban Maturana, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal, afirmó: mientras no podamos derribar el sistema para que se terminen las AFP, hagamos este tipo de estrategias que nos permiten golpear donde les duele mucho, que son sus utilidades. Adivine quién estuvo por las calles de Santiago. Agustín. Ahí va, Agustín estuvo por allí recogiendo testimonios de chilenas y chilenos, y en este caso del vocero nacional de la coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, que decía lo siguiente. Mañana, lo podemos decir responsablemente, comienza el fin de este sistema espurio que durante 35 años nos ha condenado a vivir con pensiones miserables. Mañana comienza la fuga masiva de abandonar las AFP Provida y Cuprum de todos los chilenos. Estas dos AFP de propiedad norteamericana estafaron a todos los chilenos con la evasión tributaria en más de 420 millones de dólares. Mañana comienza la cuenta regresiva para ellas y para todo el sistema de ahorro forzoso. Nuestra tarea entonces es salirnos masivamente de Provida y Cuprún y prepararnos a partir de mañana en todo el territorio nacional para el gran paro o protesta del 4 de noviembre. Chi, chi, chi, le, le, le. Luis Messina, vocero nacional de la coordinadora No Más AFP, que entre otras cosas también dijo que rechazó, digamos, lo que es la propuesta oficial del gobierno. Dijo: ninguna de las propuestas de la presidenta resuelve los problemas. Con este sistema es imposible mejorar las pensiones. Continúa entonces la lucha por derribar este sistema privado de pensiones. Los manifestantes, reiteramos, rechazan este sistema que fue introducido en 1981 por la dictadura pinochetista y mediante la cual las AFP administran los fondos de pensiones de unos 10 millones de chilenos y que superan los 170 millones de dólares si son invertidos en acciones o renta fija y cuyas pérdidas son asumidas ¿por quién? Por los propios trabajadores y trabajadoras. Según lo que se denuncia es de No Más AFP, en promedio, las pensiones de los trabajadores en Chile alcanzan un 38% de los ingresos que obtenían en su vida laboral y en el caso de las mujeres no llegan ni al 28%. Se van a seguir las protestas. La coordinadora No Más AFP anunció que... Anunció un paro, ¿no? Para el 4 de noviembre, paro nacional en Chile. Después de mucho tiempo, el pueblo trabajador chileno va a parar, en este caso con esta consigna No Más AFP. 4 de noviembre entonces fecha para la nueva huelga nacional en Chile contra el sistema jubilatorio. Una más de Chile, mientras la revivimos, le hacemos respiración artificial a Vélez. Ahí estoy. Ahí está, ¿está viva? Qué difícil. Buenísimo. Otra más de Chile, decíamos, el domingo hay elecciones. Se van a celebrar elecciones municipales en Chile. Un total de 345 comunas van a definir a sus principales autoridades. Los alcaldes y concejales tienen un mandato de 4 años y pueden ser reelectos indefinidamente. En la previa se generó una controversia porque unas 500.000 personas no podían votar en la comuna donde eligieron sufragar debido a errores surgidos en el padrón electoral. Bien, vamos seguramente la semana que viene a repasar lo que nos deja esta jornada electoral en Chile, donde también se presentan algunos luchadores y luchadoras, por ejemplo, Doris González y Alan Castro, que hemos entrevistado más de una vez aquí del Movimiento Ucamau, van ahí de candidatos, así que vamos a ver la semana que viene qué pasa en esta nueva jornada electoral en Chile. Llegó la hora de las calles, pues. Acordes rockeados, Don Abus. Sí, hacía falta un poco de rock, me parece, el programa. Como que siempre no viene muy de otros pagos y también hay que aceptar que a veces el rock and roll forma parte de la cultura popular latinoamericana. Me parece que lo estábamos negando un poco. No, nunca. Siempre somos rockeritos y rockeritas acá. Pero bueno, en este caso sí, bien rock puro. Sí, rock y la banda se llama Mustafunk. Mustafunk. Es como Musta y Funk como el funk, no sé cómo deletrearlo, la verdad. Mustafunk. Para quien quiera buscarlo, tienen un montón de canciones en YouTube y está todo subido, así que a través de ese nombre pueden encontrar todas esas cosas. Cuando decís que es de acá, es de Argentina, ¿de qué lugar específicamente? De La Plata. De acá de Argentina, ellos nacieron en Paso del Rey, que es Moreno, provincia de Buenos Aires. Del oeste y nada. Actualmente tocan más en estas zonas de Buenos Aires, La Plata. Así ellos se han venido para acá donde circulan más las bandas de música, donde se pueden hacer escuchar, pueden grabar CDs, todo ese tipo de cosas. Surgió más o menos en el 2010, es una banda relativamente reciente, de gente bastante joven. No tengo las edades específicas, pero yo logré verlos alguna vez y son una banda de gente joven, entre los cuales hay 5 músicos principales, y uno es Agustín Marinelli, que es guitarra, Agustín Pettinato, que toca el bajo, Camila Marinelli, sí, Marinelli batería, y Serafín Rodríguez, que toca la guitarra, y Martín Pedernera, que se integró después, recién en el 2011, como segunda voz o como primera voz también. Bien, ¿por qué eligió Mustafán? ¿Qué es lo que le llamó la atención para compartir con la oyentada latinoamericana? Tiene como que junta un montón de cosas. Primero porque contagia muchísimo, para mí, no sé. Si te lo pones a escuchar más en profundidad, a mí me contagia un montón y te transmite cierta alegría, me parece a mí. Te dan muchas ganas de mover la cabeza, de empezar a seguir el ritmo. Para mí es algo inevitable. Tiene como una mezcla de un rock más estilo como el Zeppelin, digamos, medio Led Zeppelin, y tiene también un poco de funk, un poco como de jazz también, y tiene mucho, como le dicen, groove, que es así como sonidos más graves, más, no sé si ondulados, es como medio difícil de describir. Ajá. Con una imagen, pero... Y sobre todo en radio, ¿no? Todo en radio. Ahí va. Pero... personalmente, por lo lindo que me parecía, yo lo escuché, contagia mucho, contagia alegría, y sobre todo porque es uno de los principales objetivos de la banda y que a mí me parece que lo logra bastante bien. Si no lo pueden, ¿cómo se dice? Si no lo pueden percibir con esta canción, capaz que con la del final, vamos un poquito. A ver si nos provoca. Vas a usar la canción del final para conquistar a los oyentes con Mustafunk. Esperemos. Me parece un buen nombre, la verdad. Tiene un buen nombre. ¿Le meten funk también? ¿Hay un toque? Sí, le meten funk. Le meten funk, para quien quiera escuchar sus discos. Ellos sacaron 3 discos hasta ahora. Un primer disco que tiene 6 canciones, sin nombre, en el 2012. Después, en el 2013, estuvo el disco Salpica, que va a ser la canción que vamos a escuchar al final, es de este disco. Y el que estamos escuchando ahora de fondo es el disco que salió en 2016, que se llama Laboro Chamanic. Sería algo así como, la traducción sería algo así como trabajo de chamanes, algo por el estilo. Que supongo tiene que ver un poco con esta idea de transmitir una energía positiva, una cierta energía de felicidad, como lo llaman ellos. No tiene por ahí tal vez tanto contenido político-social como otras bandas que hemos traído, pero, y hay un dato de color ahí interesante, llamaron a votar a Scioli. Fue lo máximo que se llegaron a comprometer. Fue su mayor intervención. Hizo un rastreo en el Facebook, los stalkeó hasta noviembre del año pasado. Se le cruzaron el cuarto oscuro. Está bien. Esa fue su mayor intervención, su mayor compromiso político-social, me parece. ¿En primera o en segunda vuelta? No sabemos. En la segunda. En la primera no. En la primera no, ni el PJ llamó a votar a Suri en la primera. Bueno, volvió la banda de la semana, volvió la sugerencia cinefenómeno musical de la semana, con la frescura que siempre le aporta a Agus, y en este caso el tono rockero. Gracias. No, ustedes, por favor, y nos vamos con, ahora sí, la sugerencia en concreto. Que es del Laboro Chamanic, y se llama Sapo Rey. ¿Y la banda? Mustafunk. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del río Bravo. Un guardián de tierra y agua, un adorado del temporal, sabe juntar las nubes en la calzada. Es el invierno, Sapo Rey. Tira el traje, grita los disfraces, Sapo Rey. No te compartes, Sapo Rey. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos Delfrade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata, Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo, al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Hay cosas de nuestra América. Géneros, al sur del Río Bravo. Machista puesto en la rosada, que vive a la mujer de toda calzada. No tenemos más femicidio, ni nada ni explotación. Queremos en la farmacia misoprofón. Hay un machista suelto en la Rosada, ¿se canta por ahí? Así dicen las buenas y las malas lenguas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos y todas? Ahora la saludamos, qué mal gusto. No, arrancamos así de frente nomás. Bienvenida, Vicky, bienvenida. Hola, a Mariposas de Nuestra América. Ya sonó la tapa, empezaron a revolotear las Mariposas de Nuestra América, nuestra mariposa preferida, la querida Vicky, con un look ahí que inundó de violeta también acá el estudio. Sí, sí, estamos todas así, una ola, linda, Vicky, violeta. ¿No? ¿Le queda bien? Sí, sí, canchero, muy más canchero. Fuerte. Sí, ahora Agus va a sacar una foto y vamos a subir una... al Facebook en un ratito, ¿no? Para que vean el lookete. Ahí va, para que puedan apreciar el nuevo look de nuestra querida mariposa nuestra americana. Con Faz, ¿qué días? Cosas, queridos y queridas, que tenemos, por favor, no nos alcanza el tiempo para querer compartir todo lo que pasó. Arrancamos, no podemos dejar de mencionar esto, ¿no? Ya transitó el 31 Encuentro Nacional de Mujeres, que parece fue... Parece que fue hace mil años. Tanto pasó en el medio, chicos, chicas, que para que vaya lejos y hace tiempo pareciera, pero no. Fue un enormísimo encuentro de mujeres, una ola violeta pasó, arrasó Rosario, fue terrible, entre 70.000 y 100.000 mujeres, digo, hay cifras que varían, pero fue muchísimo. 8, 9 y 10 de octubre allá en la provincia en Rosario, en la provincia de Santa Fe, nos encontramos una vez más las mujeres, el gran movimiento de mujeres, un encuentro que se viene realizando desde el 86, que nace en Buenos Aires un poco y que nos llevó en esta ocasión a la ciudad de Rosario, en donde compartimos una vez más las vivencias, lo que nos pasa, aquello que nos pasa como mujeres en lo singular y en lo colectivo, ¿no? Poder compartir el cotidiano, las violencias más invisibilizadas, las más estructurales a las más invisibilizadas. Así que un poco para contarles esto y para traer las voces que circulan allá, porque en la plaza también lo que se da es una mesa siempre de mujeres latinoamericanas. Este es el octavo año, si no me equivoco, que esa mesa tiene lugar. Allí convergen compañeras de la región de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Paraguay, México. Bueno, muchísimas compañeras que traen las voces de lo que ocurre en sus territorios, en sus países, por qué lado están transcurriendo las luchas allá, ¿no? ¿Qué es lo más difícil, sus miradas respecto de la región y del movimiento todo de mujeres. Comandan siempre esta, se hace una radio abierta allí, ¿no? Que Claudia Corol y Lili Downes la comandan un poco, acompañadas de un montón de radialistas, y en la página que les compartimos, Red Nosotras en el Mundo, pueden encontrar un montón de audios de lo que ocurre en esa radio y también de los testimonios de un montón de mujeres, ¿no? Hablamos de aproximadamente 70 talleres que fueron desde mujer y sexualidad hasta, por ejemplo, por primera vez hubo sobre mujeres afrodescendientes y sobre trabajo sexual, que fue un gran tema porque viene hace mucho tiempo, sobre todo este último taller, dándose la discusión de cómo se incorpora esta situación en el encuentro de mujeres, ¿no? Si se reconoce la voz de estas compañeras que se reconocen trabajadoras sexuales, entonces ahí el abolicionismo y el reglamentarismo, cómo juega esta red imbrincada de lugares y de violencias y de situaciones y de voces, que bueno, esta vez logró tener ahí las compañeras de trabajadoras sexuales su taller. La idea era traer algunas voces de las compañeras que pasaron por la mesa de latinoamericanas, ¿no? Y en este sentido nos vamos a reparar en una de ellas, que es de El Salvador, un poco para estar por Centroamérica, que vinimos un poco de ahí la última vez que tuvo la columna, pero para volver de la mano de Chana Bauquer, que es del movimiento centroamericano 2 de marzo. Ella comentaba que de los 7 países de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Nicaragua son los que prohíben totalmente el aborto. Si bien hay aborto terapéutico en Costa Rica y Guatemala, poco se puede implementar y se termina siempre cayendo, digamos, en los abortos clandestinos. O sea, Centroamérica en la retaguardia de la posibilidad de las mujeres a tener su derecho a decidir sobre sus cuerpos. En este caso, Mesa Latinoamericana en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, en Argentina. Presencia latinoamericana, tenemos testimonio entonces. Así es, vamos a escuchar a Chana Bauquer de El Salvador. Estamos diciendo que nosotros, o sea, las mujeres en Centroamérica no somos respetadas en absoluto. Nuestros cuerpos, no podemos decir en absoluto sobre nuestros cuerpos. Y además de estos 30, 40, 50 años que se nos proponen de cárcel, somos constantemente perseguidas, las feministas en Centroamérica, tenemos que reconocerlo y mandamos un saludo muy fuerte desde acá, porque las feministas en Centroamérica somos perseguidas, somos constantemente perseguidas, la policía nos persigue. Hace poco, por ejemplo, el 28 de septiembre, había una marcha por la despenalización del aborto en Nicaragua, detuvieron a 6 compañeras. En El Salvador, este tipo de encuentros, quiero que sepan, en Centroamérica esto no puede pasar. Los encuentros en Centroamérica, feministas y de mujeres, se hacen en silencio y en secreto. Y no se dice ni siquiera la dirección de los lugares donde va a ser, porque somos completamente perseguidas. No podemos juntarnos como acá, que es muy lindo ver todos esos pañuelos verdes y ver toda esa gente gritando a favor del aborto. Nosotras eso en Centroamérica no lo podemos hacer. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, a Chana Bauquer, que es de El Salvador, que es del movimiento centroamericano 2 de marzo, contando la gravedad de la situación de las luchas feministas en la región, ¿no? Algo que luego lo comentábamos con algunas compañeras de otros ámbitos, ¿no? Una está acostumbrada ya a algo del poder juntarse porque es una lucha, porque es lo que nos corresponde, porque es un derecho, pero estamos en un continente en el que todavía un poquito más arriba nuestras compañeras tienen que pasar por direcciones privadas, digamos, donde va a ser esos encuentros. Es muy fuerte, la verdad. Terminaba Chana ahí de compartir sus palabras y decía: necesitamos visibilidad internacional. La verdad es que nos dejó así como con un tono, luego de escucharla, ¿no?, entre conmovidas, enfurecidas, valorando también el movimiento de mujeres de la Argentina, que está pudiendo sostener hace tantos años este encuentro multitudinario, que crece año a año, que también va desafiando cuestiones y va desafiando qué se comparte de él luego, ¿no? Porque digo, no, desgraciadamente terminó otra vez o levantándose los grafitis que quedan en la ciudad, o la represión, que terminó otra vez con represión, como ocurrió el año pasado en Mar del Plata. Así que bueno, ahí escuchábamos a Chana en relación a la situación del aborto y de la posibilidad de elegir autónomamente sobre sus cuerpos las mujeres en Centroamérica. ¿Tenés algún otro testimonio latinoamericano? Sí, vamos a escuchar también a una compañera de Brasil, que es Ana Luz Farías, que ella es parte de la Marcha Mundial de Mujeres de Brasil, que fue recibida con un Fora Temer enorme. Primeramente dijeron totalmente, Fora Temer. Totalmente. Bienvenida, ¿no? Compañera Fora Temer. Sí, totalmente, así, con todo, con todo. Ardía esa plaza con el calor que hacía. Fue un día, hizo un calor terrible, estuvo buenísimo, y Fora Temer era, bueno, se incendió el lugar. Para ver un poco la vida pública de las mujeres y la creciente misoginia en la región, un poco para pensar este golpe a Dilma, cómo lo pensaba ella, cómo lo vive y cómo aporta también para pensar el movimiento en la región, ¿no? Del lugar de las mujeres, justamente cuando nos hacemos más públicas que nunca. Así que un poco la idea era esto, ¿no? Tomar, ella dice, nosotras no creemos en el ella, no solamente la misoginia tuvo que ver con el golpe a Dilma, tuvo que ver en función de que a través de ella hay un mensaje para el resto de las mujeres, ¿no? Y entonces por eso queremos traer la voz de Ana Lu, a ver si la tenemos, ahí vamos. Por eso que cuando ellos oponen a la imagen de Dilma, a imagen de la mujer, de la esposa de Temer, como la bella recatada y del hogar, como una manera justamente de decir no solo que las mujeres no tenemos que estar en los espacios públicos, en la política, pero que tenemos que estar bajo el mando de un marido, de un esposo. Y es justamente al mismo tiempo, en un momento que el movimiento feminista en Brasil está en pleno crecimiento. Por lo tanto, por supuesto, que las reacciones a ese discurso son muchas. Pero nosotras estamos seguras que la única manera de nos contraponer a esta ofensiva y a ese conservadurismo, e incluso los mecanismos de criminalización, de más violencia hacia las mujeres, y siempre sabemos que más sobre las mujeres de la clase trabajadora, las mujeres negras, las mujeres indígenas y quilombolas, estamos convictas que la fuerza que tenemos es nuestra lucha, es nuestra capacidad de nos organizar y de no cerrar nuestras bocas, de estar el tiempo todo haciendo ecoar nuestras voces para além de nuestras fronteras en conjunto con todas las otras mujeres. Bueno, ahí escuchábamos a Ana Lu, que es una referente brasilera, psicóloga. Ella viene siendo parte del movimiento de la Marcha Mundial de las Mujeres, y que de hecho convocan a una marcha ahora el próximo 4 de noviembre. Te escuchaba decir que en Chile iba a haber, ¿no? Recién comentabas, una movilización. Ellas están convocando a una marcha continental para denunciar el neoliberalismo fuerte en la región y las crecientes violencias asociadas a estos sistemas. Bueno, un poco esto, ¿no? La fuerza que tenemos, dice Nalu, es nuestra lucha, es nuestra capacidad de organizarnos y de estar el tiempo todo haciendo escuchar nuestras voces más allá de las fronteras y en conjunto con otras mujeres. Y me parecía importante rescatar estas palabras de cara a lo que venimos de vivenciar ayer, ¿no? Acá en la Argentina también viene, la verdad, que bastante movida esta región del continente, porque pasamos de este encuentro nacional con tantísimas compañeras con las que nos hemos encontrado allá, viviendo además otra situación de violencia como la represión que les comentaba, para llegar y encontrarnos con el femicidio de Lucía Pérez, ¿no? Sí, un encuentro, Vicky, que cerró, como decías, con represión policial, una vez más otro de los datos lamentables de ese multitudinario encuentro de mujeres, que después, sumado al femicidio que decías de la chica Lucía Pérez, 16 años, con una hazaña increíble, generó y quizás prendió la mecha para lo que fue ayer una jornada histórica, con un paro inédito en la Argentina y una movilización tan conmovedora, ¿no? Sí, la verdad que sí, esto, ¿no? Llegábamos y nos encontrábamos con esta noticia a pocas horas de llegar y todavía de no reaccionar, de tener el cuerpo conmovido por tanta mujería, mirada, por tantos temas, por tantas cuestiones, y nos conmovimos más aún todavía con la noticia de Lucía, el femicidio de otra adolescente, que cuántos van ya, en el mes van como 18, van más de 200 en el año, los femicidios no paran de aumentar en la región. Dice, cada 20 horas tenemos una mujer asesinada según el Registro Nacional de Femicidios de Argentina. Y esto llevó a que rápidamente parte de quienes han estado en la organización del Ni Una Menos, aquel que arrancó también por el femicidio de otra adolescente que fue Kiara en ese momento, se volvieran a juntar las mujeres y rápidamente se pudiera organizar a lo largo y a lo ancho del país encuentros entre los movimientos de todos los colores y banderas políticas, de todo, de una gama tan amplia, ¿no? De convocatoria, porque tiene que ver con un sistema, porque tiene que ver con las políticas económicas que se están desarrollando en la región, en el país en singular y en la región, digamos, mirando un poco más allá de Argentina. Y esto nos llevó a encontrarnos. Entonces se propuso este paro nacional de mujeres en un momento además en que venimos en nuestro país con nuestros sindicatos que nos están queriendo llamar a un paro nacional ante la creciente falta de trabajo, la precarización de los trabajos y demás. Las mujeres hemos llamado al paro y hemos parado una hora. Se propuso el paro entre las 13 y las 14, que implicaba no solo el trabajo remunerado, sino esto de, bueno, paramos en nuestras casas, este trabajo doméstico no reconocido que aporta este sistema, que lo sostiene. No, una de las consignas es, si mi vida no vale, produzcan sin nosotras. Bueno, vamos a ver cómo les va si no estamos, ¿no? Así que fue multitudinario, fue de una amplitud de colores y de espacios. Fue fuerte, a pesar del tiempo que teníamos, que terminó siendo un dato anecdótico. La lluvia. Sí. Paramos en las oficinas, paramos en nuestras casas, hablamos con nuestras vecinas, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con todas, para seguir tomando conciencia de lo que nos ocurre como mujeres. Y para que también se den cuenta, ¿no? Sabemos, ahí hoy Marta Dilo sacaba una nota muy, muy linda en que terminaba como diciendo, bueno, no sabemos en qué va a derivar esto, pero hubo un giro sin lugar a dudas ayer a partir del ruido que salimos a hacer, de cómo paramos todas, de la potencia también que genera y que promueve y que muestra y que visibiliza el encuentro y la comunión de las mujeres para luchar por nuestros derechos, ¿no? Así que, bueno, no sé, ustedes anduvieron ayer, ¿cómo lo vieron? Las repercusiones además que hubo en toda la región, porque compañeras de El Salvador, de Nicaragua, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de Brasil, de Bolivia, digo, la región toda se convocó al grito de Ni Una Menos, vivas nos queremos, para salir a las calles a denunciar tanta violencia machista y patriarcal. Estamos todavía tratando, perdón, de levantar lo que queda de ayer, porque queda mucho resonando en los cuerpos, ¿no? Conmueve mucho lo que pasó ayer, así que bueno, contentas por esa potencia, y bueno, evidentemente hay un antes y un después también de este paro. No, también lo que quería decir es el impacto que genera este tipo de iniciativas en el resto de los países, que muchas veces, por ahí como arrancabas con el testimonio al principio de la columna, están en otras situaciones, sobre todo en relación a los derechos de las mujeres, y me parece que es muy positivo, digamos, que logre generar también movilización y un despertar en otros países de América Latina. Me parece que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista acá en Argentina está dando muchas lecciones sobre un montón de ejes, no solo en términos de cómo es necesario salir a luchar para conquistar derechos y también para hacer escuchar la voz, digamos, de las mujeres, sino también de en torno a la articulación política y a la masificación. Me parece que desde el Ni Una Menos hasta este momento ha crecido muchísimo, ha logrado instalar ejes, ha logrado sumar y transversalizarse, y me parece que son aprendizajes en el plano político y también de la movilización social que en otros ejes es muy difícil y sobre todo en el plano más reivindicativo y sindical, no solo que la central de trabajadores de acá Argentina nos llama a un paro, sino que la verdad que el campo popular está súper dividido. Total. Y no se ve ningún horizonte. Me parece que las lecciones que da el movimiento feminista son para atender y también para ver por dónde se mueven las cosas acá en nuestro país y también en otros lados. Vicky, ¿qué nos deja esta jornada histórica, este paro inédito, esta movilización conmovedora bajo la lluvia de tantas mujeres, como decía Vélez, demostrando un coraje y una valentía y estar quizás a la vanguardia hoy por hoy del movimiento popular latinoamericano, el movimiento de mujeres en la Argentina? Creo que está demostrando un poco eso y sobre todo en esta cuestión de la unidad, de la construcción de la diversidad más allá de las diferencias, poder pegar con un solo puño. Entiendo de que ayer fue una victoria simbólica muy fuerte, sobre todo esto de la cultura machista, ver o escuchar desde distintas voces de todo el amplio abanico de la sociedad, incluso nuestros comunicadores de la derecha vernácula, teniendo que asumir esta situación y poniéndose ahí también, siendo parte, los medios de la derecha argentina difundiendo con mucha fuerza lo que fue toda la movilización y el paro de ayer. Bueno, ¿qué deja este paro y la jornada de ayer y de qué manera capitalizarlo en conquistas concretas, en que se materialice este freno a la avanzada de los femicidios, la violencia machista? Bueno, eso. ¿Qué deja un montón, deja mucho y es para pensar con profundidad, digamos, ¿no? Pero así como en lo inmediato deja una huella enorme en este país y en la región, en este mensaje, ¿no?, de unidad de las mujeres, que en poco tiempo, pasó poquitísimo tiempo entre que nos enteramos desde Lucía hasta que se juntó hay un grupo de compañeras en Capital y se difundió por toda la región la convocatoria. Chicos, no fue nada, una semana, fue increíble esto, ¿no? Deja esta potencia de la unidad, de poder dejar diferencias que están y que están bien, porque la idea no es homogeneizarnos, sino que es respetar estas diferencias, hacerle lugar, pero que cuando nos tocan a una, nos tocan a todas, y esa es una huella muy fuerte y muy potente que queda en la región. Queda el antecedente de la posibilidad del encuentro y de la posibilidad de la lucha mancomunada, queda el antecedente de que podemos parar el mundo, que estamos juntas, de que estamos realmente más juntas que nunca y que estamos alerta a lo que está pasando, que le estamos diciendo a este gobierno y le estamos diciendo a las políticas económicas que se están desarrollando que no queremos más vidas precarizadas, porque tiene mucho que ver con esto, digamos, ¿no? Las políticas neoliberales que están en la región que precarizan muchísimo más la vida de las mujeres. Bueno, queremos trabajos dignos, queremos políticas públicas que den respuestas realmente integrales a las problemáticas de las mujeres, y que sepan esto, que podemos juntarnos en un solo puño la diversidad del movimiento de mujeres, que no nos vamos a callar y que vamos a seguir siendo las voces de las que no tienen voces. Pareciera que se prendió la mecha desde Argentina y se multiplicó en toda la región el grito de ni una menos. ¡Viva nos queremos! ¡Viva nos queremos, viva! Vivas. Libre nos queremos, libre. Viva nos queremos, viva. Libre nos queremos, libre. Vivas nos queremos. Libres nos amamos. Bueno, Vicky, para ir cerrando y quizás dejar, obviamente quedan muchas cosas en el tintero, pero hay una cuestión ahí que quería ver si nos podés ahí echar un poco de luz. Uh-huh. Y se armó ciertas debates, discusiones, controversias también en torno al rol de los varones. Uh-huh. En todo esto. Bueno, en el encuentro pasó con la participación de algunos varones, ahí que no cayó muy bien, obviamente. Uh-huh. También hubo algunas preguntas de qué nos tocaba hacer el día de ayer en el paro y en la marcha. Pero bueno, más allá del encuentro y del paro y la marcha de ayer, está habiendo cierta preocupación, debates en torno, bueno, al rol que nos toca a los varones en todo esto, como parte también del problema, como parte de esta sociedad machista. ¿Por dónde te parece que debemos empezar a cuestionarnos nuestros lugares y empezar a hacer el aporte que nos debe tocar en toda esta cuestión? Respetando y escuchando, acompañando realmente, cuando la lucha la plantean las mujeres y son las que organizan un encuentro y organizan una salida a la calle y organizan sus consignas, bajo qué bandera unificada marchar, Al resto, en este caso ese resto son los compañeros varones, les queda escuchar y acompañar y respetar esto, ¿no? No era, ahí hubo mucho dimes y diretes en torno a esta, a qué lugar, si al lado, si atrás, si al costado, si sí, si como. Terminaron siendo en un punto una centralidad que la verdad es que nos muestra la resistencia que hay para correrse, la resistencia a dejar privilegio, la resistencia a darnos el lugar que nos corresponde. Así que sí, es para seguir debatiendo largo y tendido, pero principalmente tienen que acompañar y cuando encabezamos las mujeres, encabezamos las mujeres. Sí, algo que generó muchísimo debate y sobre todo por la imposibilidad, todavía me parece que más allá de que se están dando grandes pasos y nada, y para mí se ve como un futuro prometedor, me parece que todavía falta un montón de discusión en torno a qué implica de verdad discutir el feminismo y qué implica para los varones asumir una posición feminista. No sé, desde el diario Clarín, que publicó una nota entera con dos pibes parados en la portada diciendo qué es lo que tienen que hacer los varones en el paro de mujeres, hasta diversos posteos y hasta la necesidad siempre de querer estar en el centro de la escena. Que me parece que es un aprendizaje que hay que dar y sobre todo en el ámbito de las organizaciones y del espacio más politizado, que tal vez es el que dinamiza y el que participa más activamente de estos lugares, por donde tienen que empezar estas discusiones, que creo que ya se dan algunas señales de que se están empezando a dar, pero que todavía cuesta mucho. Después hay otros debates que dar también con la sociedad en general, que por lo menos intentaron instalar el nadie menos y otro tipo de consignas que corren el eje completamente. Pero bueno, me parece que vamos por un buen camino y hay que seguir también de a poco. Totalmente. También esto, ¿no? Cuando decimos esto lo encabezan las mujeres, somos las mujeres trabas, las lesbianas, las trans, ¿no? Cuesta correrse de algunas centralidades porque eso tiene que ver con reconocer privilegios históricamente sostenidos y el sistema patriarcal, bueno, busca las formas de escabullirse cuando ve que está perdiendo algo, que se lo está cuestionando, que queda tan expuesto a algo de todo ese mecanismo, ¿no? Bueno, seguiremos por ese camino porque evidentemente vamos bien. Si queda resonando tanto y cuesta y se visibiliza, es que vamos por ahí y sin lugar a dudas seremos cada vez muchas más. Gracias, Vicky, por esta columna y por traernos siempre el costado feminista de la vida de América Latina y nos despedimos. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del río Bravo. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Ay, no pude cantar. Bueno, no, después te censuramos. Sí. Después ponela de vuelta antes de irnos y ahí le metemos unos cantos con Vicky. Dale. Me acompañar. Y vamos a bailar también, ¿no? Un poquito de salsa, Vicky. Por supuesto, obvio, ni hablar. Bueno, Tupac Alvaro también ya está listo para bailar, pero sobre todo ya tiene micrófono en mano. Así es, Álvaro, por favor, resumido. Recomendación cinéfila y numerología. Sí, rápido que Belén se tiene que ir a la facu. Me tengo sí, que ir. Yo voy a faltar, así que me puedo extender si quiero. No, porque está la gente de Poligrama acá por entrar, así que vamos a hacerlo rápido. Programa número, habíamos dicho, 59. ¿Qué nos trae el 59? Multiplicado por 12 es igual a 118. ¿Qué? No, lo dice en una página el número 59, en serio. Una revelación exclusiva. Hay 59 kilómetros de distancia en línea recta entre Delhi y Meerut, dos ciudades de la India. Bueno, esas cosas no son importantes. Lo que sí es muy importante es que el número atómico es el praseodimio. ¡Apa! Me encanta el nombre, le voy a poner a mi hijo así, igual no voy a tener, así que zafó. Pero praseodimio. ¿Qué cosas se hacen con el praseodimio? No tenemos idea. No, pero. ¿Es un metal también? ¿Cómo? ¿Es un metal? Es un elemento químico. Un elemento químico. Creo que hay. No sé, son todos. La tabla periódica no son todos metales. No. No, creo no estamos metiendo en terreno. No sé. Por las dudas, no arriesguemos hipótesis. Si son todos metales o no, ¿qué son? Claro, ¿qué se hace con el paseodinio? Bueno. No, la verdad que tiene, mejor dejarlo ahí. Tiene nombre de jugador brasileño. Ahí va. El nombre de jugador brasileño, me gusta. Vamos a recomendar, pasemos a la película, porque cuando hablamos de la cuestión de del número de teléfono, del prefijo, no aparece acá. ¿Se puede llamar a algún lado con el...? No. No tiene destino. No tiene destino. Pobre, está perdido el 59, no tiene destino. Película, hoy hablábamos de película que me abrió los ojos a Latinoamérica y demás. Vamos a hablar de un clásico, nada muy novedoso, nada de último momento. Los Olvidados, una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras películas que filmó Luis Buñuel en México. A mí me demostró, digamos, de alguna manera que muchas de las cosas que se vivían a nivel social, conflictivas en Argentina, vivían en otros países y también en muchos periodos, digamos, ¿no? Durante todo el siglo XX. Es un clásico, una película sumamente conocida, pero no por eso menos recomendable. Luis Buñuel, un pibe ahí que promete, ¿no? Un pibe que promete, sí que prometía en el hace 90 años y después cumplió mucho. Digo, también vale destacar esto, ¿no? Que Los Olvidados es una película que no solamente fue muy impactante en el momento, sino que aparte a Buñuel lo trataron muy mal, digamos, en México, porque era la primera vez, digamos, que se filmaba a ciertos sectores sociales de clase baja, digamos, de México, y lo hacía un español encima, ni siquiera lo hacía uno de ellos, y eso realmente a ciertos sectores sociales más altos, digamos, que querían dar una buena imagen al exterior de México, porque le fue muy bien a la película a nivel internacional, trataron muy mal a Buñuel. Afortunadamente, a partir de Los Olvidados, en Latinoamérica se filman muchas películas mostrando distintas realidades sociales. Pero bueno, en ese caso, en este sentido, digamos, Los Olvidados fue una película totalmente precursora en Latinoamérica. Una última cuestión. Mañana, en De Mañana es Mejor, tipo 10:30, en mi columna de cine latinoamericano, vamos a develar, aparte de hablar de una película develar cuál es la película sorpresa del Festifreak. El sábado a las 5 pasan la película sorpresa del Festifreak, una película argentina, estreno mundial, una de las películas más codiciadas del año, sin lugar a dudas, a nivel nacional. Se va a estrenar el sábado en el Festifreak. Mañana voy a comentar cuál es. ¡Ay, qué misterioso que se puso Álvaro! Igual, bien, con la recomendación cinéfila del día, vamos a tomar apuntes. Sí, Los Olvidados está seguramente en la... Sí, se consigue, bueno. Sí. No sé si está en... Sí, en internet, la pueden bajar de un montón de lugares, torrent y demás. Podemos chequear si está en YouTube. Sí, debe estar. Como para ver, yo creo que sí, es muy probable. No creo que Buñuel ande desde el más allá dándole de baja los videos de YouTube. Sí, está. Sí, Tupac Álvaro habla y con la otra mano... Chequea. Tipean. Chequea. Gracias por tanta magia, Tupac Álvaro. No, el niño mimado, el productor de este espacio. Se cortó el pelo, Agustín. Seador de mate, con corte nuevo, siempre en remera. Sí, siempre en remera, porque si ando en bolas después no va. Ajá. Me retan en la calle, boludo. No da, ¿no? No, nada. Bueno, Agus, ¿cómo la pasó? Muy bien. Muy contento de poder estar todo el programa. Se siente distinto, ya lo compartí en algún momento, así que... Contento, me voy con energías para el resto del día, informado, muchas gracias por ello. Y no mucho más para decir, si quieren les puedo contar alguna curiosidad del número 59. Si tiene algo más ahí. ¿El número de la quiniela? Ah, el 5 es el gato, pero no, lo sé por separado, el 59 no sé qué es. Mira, ¿y el 9? Y el 9, si no es la lluvia, le pasa cerca. Mira, gato y lluvia, así que hoy como llueve y es el 59, le aconsejamos que le jueguen al 9. Ahí va. Algo así. En el 59, nada. Podemos hablar muchas cosas en 59, así que sigan ustedes y terminemos. Bueno, la semana pasada le mandamos saludos a su hermano y a sus padres. Vamos a ver quién le toca la próxima. A mi abuela también le mandamos saludos alguna vez. Sí. Ya vamos completando la familia. A toda la familia. Para el cumple 81, esperamos con ansias. Guardamos para el próximo programa algún familiar. Ahí va. Para mandar saludos. Perfecto. O a sus perras también ahí, que son grandes compañeros. Vicky, querida, nos acompañó hoy y nos ayudó también a desaprender y a deconstruirnos una vez más. Gracias por Gracias tanto. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo paso de las mariposas por aquí. Todo tiene su final. Epa, vamos tomando las caderas de esa. Vele, vamos, vele. Cómo mueve las caderas y nos vamos despidiendo. Así es, llegamos al final. Todo tiene su final y al sur del Río Bravo también. Así que será hasta el próximo programa. Te invitamos, como siempre, a seguir Senti pensándonos latinoamericanamente. El lindo clavel.